El Mapuzungún también se hablaba en Pigún Mapu, y es compromiso de nosotras que continúe y no sea tan solo una herencia. Nosotras las Kiltras, las Huachas, al mirarnos al espejo y en el reflejo de la poca agua que tenemos libre, vemos que quedan rasgos y gotas de sangre. Pero por sobre todo que en este territorio, por sobre todo, nuestra Mapu Ñuqui habla en mapuche y en otras lenguas originarias. Busquemos el silencio. Aunque la tierra esté tapada en cemento, busquemos el silencio para poder escucharla. Aunque nuestra casa esté a la orilla de la carretera y los autos pasen una y otra vez, busquemos el silencio. Recordemos, mirar, escuchar, conversar, hablar. No importa hablar mal, quien no habla nunca mejorará su hablamiento, me dijo una vez una viejita sabia, y sabía que tenía razón. Inchin leufuru kemulein, inchin koru kemulein, huiñope kuifike sheyenta ñikimun. Lo dicen todos los relatos de los pueblos del mundo. Antiguamente teníamos el poder de la transformación. Hoy tenemos nuevamente esa gran oportunidad. Transformarnos en agua. Agua quisiéramos ser. Para aquello, debemos destruir las jaulas que enjaulan la vida del agua. Ahí está su libertad, que es nuestra libertad también. Incheta lil machipuyi inche. Incheta cancampuyi inche. Ese fue uno de los cantos que cantó mi Añay Calfu. No hay dolor más grande que ver el río Lilmachi seco. Calfu dice que todas somos el río Lilmachi, que todas somos el cerro La Campana, que todos y todas somos Pikun Mapu. Todo tiene un tiempo y todo a su tiempo, dijo el tiempo sabio y sabía que tenía razón. Llevamos la voz de tantos lugares y personas. Somos una gota más del agua del río, de la poza, del derretido glaciar, elongando la garganta y sacudiendo la lengua, fortaleciéndola junto al agua del mar, antes de contar Lil Machi. No hay que renegar lo que se sabe a través del peuma, lo que se recuerda a través de ellos, lo que nos avisan para que la clara evidencia y la clara escucha nos permitan tomar transparentes decisiones. ¿Dónde está el río Lilmachi? ¡Ah! Quizás por eso no podemos tener claros nuestros pensamientos y tomar claras decisiones, pues el río está seco por la tierra, por el agua. No hay que renegar lo que se lleva dentro. No se puede sacar por más que nos refreguemos la piel. Entonces, en los sueños, vimos brotar el río Lilmachi, de aguas transparentes, de aguas lilas, de aguas calipsos claras, en las que nos bañamos. ¡Ay! En esas aguas nos bañamos. Lo vimos en sueños y confundimos la realidad, pero era real. Era real que no era sequía y era saqueo. Desviaron el curso natural y original de los ríos. Los enjaularon. No hay perdón ni olvido. Pero el río Lilmashi se secó cuando llegó a aquella cervecería llamada Cristal, que quiso llevarse todos los cristales del río Lilmachi. ¡Ah! Cree la empresa que se los llevó todos, pero no, no fue así. Claramente y tristemente, el río está seco, pero aún. aún. Podemos encontrar sus cristales transparentes. El río Lilmashi guarda debajo de su tierra, debajo de su manto, los cristales de agua que pertenecieron a una machi llamada Lifko. Ay. ¿Cómo puede ser posible que no podamos hacer justicia a aquellos que han robado el agua por décadas? ¿Cómo no se va a hacer una reparación social, cultural, espiritual a la tierra? Al devolverle la vida al río, la fuerza espiritual en cada uno de nosotros, nosotras, se levantará, cada una haciéndose cargo de lo que sabe que tiene que hacer. Acercarnos a ellos y hablarles en la lengua de la tierra o con el corazón en las manos para agradecer y fortalecerse. Porque no es fácil salir a la calle a encenderlo todo. No es fácil vengarse de la cervecería, de la empresa cristal. Rabia, resistencia, rebeldía, ya nada es igual. Como les contaba, en aquel cerro vivió una machi llamada Lifko. De aquel cerro bajaba un río llamado Lilmachi. Con el tiempo olvidaron el nombre y lo comenzaron a llamar río Limache. ¡Ay! Pero su real nombre es Lilmachi. Cuentan otros viejos tan viejos como yo, otras viejas tan viejas como yo, que llegará el día en que 2, 4, 6, 10 personas y quizás más se acerquen a aquel río y comiencen a escuchar en las piedras secas los cantos que guarda Lifko y que guarda Lilmachi. Aquellos cantos se escucharán arriba y comenzará nuevamente a caer el agua. Cuentan los antiguos, que quizás más antiguos que yo, que el río volverá. Le dará la fuerza a la gente para que pueda ir a destruir aquellas jaulas. El río, el agua les dará la fuerza, la valentía para tomar otras decisiones, buenas decisiones, y todos y todas juntos liberar el agua enjaulada. Esa agua que está enjaulada, junto con el agua que caerá de arriba, harán brotar nuevamente la vida en el valle. Lilmachi volverá, la poza paraíso y la poza cristalina, en las cuales yo y otros viejos más viejos que yo nos bañamos y disfrutamos de sus aguas. ¡Ay, aquellas pozas, la paraíso y la cristalina! ¡Ay, aquellas pozas que vimos morir! ¡Qué tristeza siente mi alma al recordar aquellas aguas sanadoras! ¡Sí, la gente se iba a sanar aquellas aguas! Mojaba sus pies, sus cabezas, limpiaba sus corazones. Aquellas pozas estaban completamente rodeadas de cuarzo. Y el cuarzo, sabemos que es una piedra que ayuda al Lifko Pyuke, Lifko Rakiswan. ¡Ay, Lifko! Siento que estamos en un momento en el que usted volverá junto con su río y su ser. Entonces, no podemos, no, cometer los mismos errores. Tenemos que defender con nuestra vida el agua. Eso es lo que el agua y los espíritus nos piden. Incheta lil machipuyi lil machipuyita inche. Incheta lifko puyi lifko puyita inche. Incheta kankan puyita inche. Pikun mapu, pikun mapu, pikun mapu, pikun mapu.